50 barrios, 5 puntos cardinales, casi 1 millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera emisión del jueves 24 de febrero. La municipalidad abrió una nueva búsqueda laboral en La Plata. El objetivo, según se informó, es ampliar los equipos de trabajo de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad con nuevos profesionales para poder profundizar la atención en los distintos barrios del partido. La convocatoria está dirigida a asistentes sociales para el abordaje de personas en situación de vulnerabilidad, realizando encuestas socioambientales, y psicólogos para brindar asistencia en territorio. Les interesados en postularse deberán enviar un correo electrónico a convocatoriadesarrollo2022@gmail.com con fotocopia de DNI, currículum vitae, título profesional analítico, matrícula y residencia en el Partido de La Plata. La provincia oficializó la extensión de las licencias por maternidad y paternidad. La medida fija que las personas gestantes contarán con una nueva licencia por cuidado del recién nacido de 135 días, 45 más que se suman a los 90 días con los que ya contaban. Asimismo, se podrá optar por utilizar, compartir o fraccionar con su corresponsable parental, quienes además pasarán de tener una licencia de 3 días a una de 15. La extensión de la licencia por maternidad y paternidad comprende a las y los trabajadores estatales de la administración pública y de la carrera profesional hospitalaria, cuyos sectores reclaman pases a planta y actualizaciones salariales específicas. Un servicio que informa más cerca. Reclaman por falta de agua, gas y comedor en una escuela especial platense. Mañana a las 9 de la mañana, padres y madres de la Escuela de Educación Especial número 514 de La Plata marcharán para exigir a las autoridades una respuesta ante las malas condiciones edilicias de la institución. Serán las puertas del colegio de 2 y 32. Hace 3 años el comedor se incendió tras un robo, por lo cual tuvo que trasladarse impidiendo que esas aulas puedan servir para los talleres pedagógicos. A su vez denunciaron que la empresa de gas cortó el suministro recién iniciada la presencialidad del año pasado. A esto se le suma la falta de agua potable y electricidad. La temperatura mínima para hoy en la región es de 18 grados y la máxima de 24. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.